Siempre arrancamos así, medio, ¿no? Medio complicado. Bueno, ¿qué va a ser? Así es la vida. Espero que me estén escuchando bien. Esto es Sin Careta. Hola, Gerli Avellaneda, Piñeiro, Foco Modelo. Hola, Isla Maciel, Sarandí, El Doque. Hola, Inflamable. Hola, Lanús, Gerli. Bueno, hola a todos y a todas. Arrancamos un nuevo Sin Careta por FM Radio La Mosca. La radio del barrio, la radio de Piñeiro, Avellaneda. Así que, Gerli, porque se pelean, hay una disputa acá entre que si esto es Foco es Villa Modelo, si es, bueno, algo es. Estamos acá en la avenida Hipólito Yrigoyen 1625, esquina Avenida Galicia, para los más viejos, Pavón y Galicia. Transmitiendo para todo tu mundo, en una nueva emisión de Sin Careta, novena temporada. Así que bueno, espero que estén ahí escuchando, que haya un montón de gente escuchando. Pará un poco. Bueno, antes que nada agradecer que seguramente, o bueno, quiero, uno tiene que ser positivo en la vida, o al menos intentarlo. Ahí por el grupo de WhatsApp me están diciendo mis estudiantes de el Brisas, del Club Brisas, ahí en Sarandí. Sarandí y El Doque, por ahí andan. Si hay alguno o alguna escuchando, desde ya se agradece. Esta es una clase de todo lo que no hay que hacer en medios de comunicación. No, mentira. Vamos a darle para adelante, vamos a confiar un poco, que la confianza y la esperanza es lo último que se pierde. Bueno, arrancamos un nuevo Sin Careta, otro viernes. Viernes 20, te estarás preparando para salir de joda, ¿o no? Yo acá tranqui, este viernes pinta tranquilo. Pausado, estamos tomando unos matecitos acá en los estudios de Radio La Mosca. Y Vicente López presente, me dice el amigo Jorge de la Grúa del Rock. Le mando un beso grande, gracias por estar del otro lado, Jorge. Y bueno, así como hace Jorge, que a través del facebook.com/Vanina Montes o Sin Careta pueden mandar mensajes para compartir y para participar y para no hacerme sentir tan sola, porque la verdad que estoy sola acá en el estudio. Estamos esperando a la gente de Restos de Hollywood, que vamos a tener una entrevista, un acústico, y espero que traiga algo para compartir, porque yo tengo mate nada más. Y bueno, y arrancamos un viernes, una semanita complicada para todos y todas, calculo. Estamos viviendo todos muy enloquecidos, están pasando cosas realmente feas. La noticia de la semana y de lo que más se habló, que de hecho lo estuvimos hablando también en las clases con mis estudiantes, con los compañeros con los que aprendo todos los días, y obviamente fue el asesinato del colectivero en manos de dos chicos, ¿no? Los que estaban detenidos. Creo que hoy liberaron al menor de 16 años y otro tenía 19. La verdad que se habló mucho en los medios, se pidió, como siempre, los medios hegemónicos y masivos quedan en la puntita del iceberg, ¿no? Y la profundidad, bien, gracias. Así que aprovecharon esta terrible noticia, dolorosa, porque también muestra cómo estamos viviendo, ¿no? En qué grado de violencia nos tiene este sistema capitalista, donde las oportunidades no abundan. Y la verdad que fue, por lo menos para quien les habla, bastante dolorosa es la palabra, doloroso, ver las imágenes, los videos que se filtraron de los pibes cuando entraron detenidos, los videos de la muerte del chofer también, que se vio. La verdad que una cosa que uno dice, ¿quién, por qué grabás esto? ¿Por qué lo compartís? ¿Por qué lo pasás? Y cada uno de ustedes que lo haya recibido por WhatsApp, si lo volvió a compartir, piense un poco, reflexione, si ayuda en algo compartir esa clase de videos. Los medios hegemónicos, decía, aprovecharon para pedir mano dura, pena de muerte, represión, que la gendarmería, que la, ¿cómo se llama? La intendenta de La Matanza, le exigía y reclamaba a Vidal por los gendarmes que sacó de la calle, y Vidal no, nada, cero alas, calladita la boca. Y bueno, y todo sirvió para fogonear, ¿no?, un poco más esto de bajar la edad de imputabilidad, de que los pibes tienen, la juventud está perdida, mano dura, pena de muerte. La verdad que quedaron ahí y revolvieron, pero quedaron ahí, revolvieron sobre la superficie. Y la verdad que yo, con todo mi dolor y sin, obviamente, ninguna intención de justificar la violencia y mucho menos la delincuencia y mucho menos la muerte de nadie, pensaba y reflexionábamos en clase con mis estudiantes, tanto los de Sarandí como los estudiantes que tengo en Isla Maciel, que digo, con ellos aprendo y un montón, y es un tiempo también de reflexión la educación. Pensaba y compartía con ellos mi inquietud acerca de todo esto que pasó y el dolor de pensar qué hacían esos pibes armados en la calle, un pibe de 19 y otro de 16, por qué no estaban en una escuela, por qué no estaban en un club de fútbol, por qué no estaban en un centro comunitario, ayudando, militando, estudiando, jugando, aprendiendo, divirtiéndose, ¿no? ¿Qué nos pasa? Y en esto los invito también un poco a reflexionar, y obviamente, y repito, sin justificar la violencia, el asesinato ni la delincuencia, ¿qué nos pasa como sociedad, como comunidad, que nuestros pibes están así, ¿no? Desesperados, violentos, armados. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué responsabilidad tenemos cada uno y cada una de nosotras en esto que está pasando? Yo creo que es el síntoma de este sistema capitalista salvaje que te obliga o que te lleva a hacer cosas que no querés hacer, a pensar cosas que no querés pensar, el creer que el laburante es un gil, y a creer que el laburante es un gil por el hecho de que estamos siendo todos explotados los laburantes, ¿no? Entonces yo hoy pensaba, y hablábamos mientras hablaba y la conversación fluía en Isla Maciel, pensaba qué tan equivocados están los pibes que no ven salida en el laburo, si todos estamos siendo esclavos de laburar 14, 15 horas por un sueldo básico que no llega a cubrir ni siquiera la luz y el gas. Porque por algo sale esto de creer que el laburante es un gil, ¿no? Un pibe que te dice, yo no voy a estar laburando 14 horas para nadie y así todo sin poder vivir, sin poder divertirme, sin poder estar con mi familia, para que otro se llene los bolsillos y yo me lleve apenas la plata para comer en el día. Entonces, nada, pensaba en todo esto y me dolía mucho y me duele mucho que nosotros como sociedad no podamos contener a nuestros pibes, no podamos darle una visión más linda de la vida, una visión más linda del laburo, una visión más linda del otro, de la otra, de lo externo, de lo que no tiene que ver conmigo, que no podamos sentir que el otro es uno. Y a mí eso me dolió. La verdad que yo esta semana más de una vez me encontré mirando el noticiero y las imágenes de esos videos y llorando, así, literalmente, con una angustia que de verdad uno la carga, ¿no? Y después salís a la calle con toda esa angustia. Y nada, y eso. Y te invito a pensar un poco por qué no estamos pudiendo contener a los pibes y a las pibas de los barrios. ¿Por qué es más fácil en un barrio conseguir un arma que un libro? Y todo eso pensaba en clase, mirá todo lo que uno aprende, mirá lo que necesitan y necesitamos todos animarnos a salir un poquito nada más de nuestro lugar de confort, de nuestro lugar de que la culpa es del otro, y mirar para el otro lado y pedir pena de muerte y pedir mano dura, en vez de pedir escuelas, centros culturales donde los chicos puedan hacer actividades, centros deportivos y todas esas cosas que los pibes gritan que están necesitando. Y nada, y otra vez repito, no estoy justificando el asesinato de un laburante, me duele tanto eso como darme cuenta que nuestros pibes no ven futuro, no ven oportunidades, y por ahí están ahí, pero si no las ves, no las ves, ¿no? Así que bueno, quería empezar con esto porque fue un poco lo que estuve charlando esta semana, lo que estuve pensando, porque aparte de eso, veo como los medios se quedan solo en la superficie, en el síntoma de una enfermedad que es un sistema salvaje, que te obliga a competir con el otro, que te obliga a echarle la culpa al otro, y que duele, que duele, que de verdad duele. Me acordaba hoy de los pueblos originarios, ¿no? Y esta creencia de que los pibes eran los pibes de todos, de la comunidad, no de uno, sino de todos, y que todos eran responsables si a un pibe le pasaba algo o si hacía algo que no corresponde. Invito a reflexionar un poco acerca de qué podemos hacer, qué puedes hacer vos en tu barrio para contener a todos esos pibes y a todas esas pibas que hoy ven la salida solo en la calle, solo en la droga, solo en la delincuencia. Tenemos que hacernos cargo un poquito de todo eso que está pasando. Tenemos que hacernos cargo. Vamos a arrancar con Maná, el jugo de tomate frío, para cerrar un poco esta, qué sé yo, este pensamiento en voz alta, querés llamarlo. Te invito a participar a través del Facebook, a través del teléfono, a través de donde vos quieras. Jugo de tomate frío, che. Sin careta. Ser feliz, jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres ser un terrible vago, dada, todo el día pasa arriba y a dormir, o elegiste ser un tipo capo, siempre serio y que da temor, deberás tener jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres triunfar con las mujeres, tener muchas que lloren por vos, tendrás que ser muy poco inteligente, tener dinero y una buena voz, pero jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres ser un hombre importante, que se hable todo el día de vos, o querés inmortalizarte como héroe, asesino o semidios. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Con Sin Careta, llama y salí al aire al 5433-3607. Sin careta, lo mejor, sin careta. Comentarios, opiniones, insultos, halagos, todo a nuestra fanpage Sin Careta. Mensajes y notas de voz al WhatsApp 15 5646 8955. Nada. Bueno, seguimos con más Sin Careta por FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda, tu radio, la radio de todos y todas. Bueno, acá estamos. Le cuento que obviamente va a haber algunos errores de operación porque me estoy operando yo, estoy conduciendo, estoy buscando qué voy a decir. Y bueno, todo en la vida no se puede y se hace lo que se puede. Bueno, escúchame lo que te digo. Vamos a arrancar con algunas noticias. Hoy en un ratito nada más viene Restos de Hollywood, una banda de acá del barrio que, bueno, no sé si son de acá del barrio, ya los vamos a conocer, vamos a hablar. El amigo Poco Loco, baterista, amigo, conocido, hermano rock, como dice él, va a estar acá en el piso, vamos a estar haciendo un acústico, música en vivo. Así que si tenés una banda, querés tirar la fecha, contarnos algo de tu historia, podés, como decían las vías de comunicación, mandarnos una nota de audio al WhatsApp y contarnos todo. Les cuento que está viendo ahora ya, vieron que yo el programa anterior les dije, este Sin Careta va a ser raro, porque en vez de decirte que te quedes escuchando la radio, como es viernes y es esta hora, seguramente te voy a mandar a pasear, a salir a algún lado, a ver una banda, a una costa de que me dejes de escuchar. Bueno, importante, espera que la voy a subir esta foto, la voy a compartir en el Facebook para que todos la puedan ver y se puedan acercar, porque hoy hay un festival solidario y ahí, para que la voy a ver mejor en la computadora que en el celular. Bueno, esto, invito a todos mis estudiantes de Cultura, Comunicación y Medios a venir a la radio los viernes y darme una mano. Al que le guste operar, podemos enseñarle, así yo largo los controles. Al que le guste hablar, compartir. Así que están todos y todas invitados a hacer radio, ¿eh? No escuches radio, hacer radio. Es el eslogan de FM La Mosca y acá te esperamos. Escuchá, Festival Solidario, es ahora, ya podés ir. Va a haber murales, sorteos, buffet a precios populares, todos por Coti. Coti tiene 6 añitos, fue diagnosticada con parálisis cerebral infantil y necesita la ayuda de todos para realizar un tratamiento médico que le permita mejorar su calidad de vida. Así que esto es en el barrio Güemes, atrás de la Municipalidad de Avellaneda. No se suspende por lluvia, así que acércate. Va a haber, aparte tocan bandas buenísimas de Avellaneda, legendarias te diría. Escucha, la entrada es libre y gratuita, es en el barrio Güemes, atrás de la Municipalidad de Avellaneda. Va a haber tatuadores, está viendo ahora ya en este momento, de hecho apagá la radio y salí para allá. Tatuadores, murga, después van a tocar las bandas Cacos, Mama Birra, Los del Puente, que hacen cumbia, versionan rock a cumbia y está bueno. Mirá que a mí soy rockera y mucha esa onda no me cabe, pero la verdad que el día, o sea, no sé, por ahí el día que los escuché estaba muy en pedo, pero me re gustaron Los del Puente. Son chicos de la Isla Maciel también, así que te invito a ir a escucharlo. Y La Entrevías, que también es una banda muy buena de acá de la zona de Avellaneda. Y Mama Birra la rompe, ¿eh? Saben que trabajé un par de años con ellos, les mando un beso grande. Y bueno, no sé, si me agarra la loca, termino acá y me voy para allá. Esto arrancaba a las 19 horas, así que todavía están tocando los chicos. La Entrevías, Los del Puente, Mama Birras, Cacos, Murgas, Tatuadores. Entrada libre y gratuita, todos por Coti. Esto es en el barrio Güemes, atrás de la Municipalidad de Avellaneda, donde está el shopping. Acércate y colabora, comete algo ahí en el buffet, que seguramente todo lo recaudado será para Coti. Y todos merecemos tener una vida digna, y si podemos dar una mano me parece que es fundamental. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, tenemos algunas noticias para contarte. Por ejemplo, hay una notificación, dice: abortar es un derecho, nuestro compromiso comunicarlo con responsabilidad. Se están buscando firmas. Hay datos de personas que están abreviados por un tema de cuidar cuidar a las víctimas, ¿no? O a la gente que no quiere exponer sus nombres. A LMR, un tío la violó y embarazó en 2006. En ese momento tenía 19 años. Durante 37 días, su mamá Vicenta y su hermana Verónica recorrieron hospitales y despachos judiciales de La Plata para que pudiera acceder a un aborto legal. No lo lograron. La primera barrera la encontraron en el Hospital San Martín de La Plata, cuando el embarazo tenía 14 semanas de gestación, y la segunda la puso la jueza de menores, Inés Ciro, que intervino y prohibió la interrupción. Las periodistas y comunicadoras feministas estuvimos ahí para comunicarlo. Ana María Acevedo murió en 2007 cuando le negaron el tratamiento para un cáncer en el Hospital de Santa Fe porque estaba embarazada. Tenía 19 años. Las periodistas y comunicadoras feministas estuvimos ahí para contarlo. Belén estuvo casi 3 años presa por un aborto espontáneo en Tucumán. Las periodistas y comunicadoras feministas estuvimos ahí para contarlo. Juana, una niña huichi de 12 años, fue víctima de una violación por parte de un grupo de criollos en Salta y obligada a continuar un embarazo inviable hasta la semana 31. Las periodistas y comunicadoras feministas estuvimos ahí para contarlo. Somos periodistas, activistas y comunicadoras feministas. Escribimos, hablamos de frente a los micrófonos y producimos informes audiovisuales sobre cada una de estas historias y muchas más. Como feministas, articulamos con redes de abogadas, de profesionales de la salud y con la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Intervenimos en redes sociales y pensamos campañas de visibilización porque creemos que la falta de una ley de aborto seguro y gratuito se traduce en femicidios de Estado, criminalización y falta de acceso a los derechos sexuales y reproductivos básicos. En nuestras coberturas damos información segura sobre aborto con pastillas, difundimos la Ley de Educación Sexual Integral, ESI, e intentamos empujar la demanda de una ley. Abortar es un derecho, nuestro compromiso, comunicarlo con responsabilidad. Somos mujeres, lesbianas, travestis y trans, y estamos en un momento histórico. Nos paramos frente al Congreso para reclamar a los diputados y diputadas que voten a favor del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Es la deuda de la democracia, pero principalmente de sus instituciones. Que sea ley, hagan historia. Somos periodistas, activistas y comunicadoras feministas y estamos a favor del aborto legal porque todas abortamos o acompañamos a otra en una interrupción voluntaria del embarazo. Queremos tener el reconocimiento sobre nuestras decisiones reproductivas. La maternidad tiene que ser una decisión, un deseo, y no una imposición o un mandato. Aborto legal ya. Yo ahora voy a poner también este comunicado en el Facebook para que todos los periodistas, comunicadores que quieran sumarse a este reclamo, a este pedido de ley, puedan firmar. Es un petitorio que se hace para que hemos firmado un montón de comunicadoras y periodistas feministas. Y alguno que por ahí no se considere feminista, pero que entienda que la legalización del aborto es algo que tiene que suceder para que no mueran más mujeres por abortos clandestinos. Así que ahí queda para los que comunicadores, periodistas que quieran sumarse, apoyar, contar, puedan hacerlo. Vamos a escuchar a la Mississippi ahora, algo de rock and roll, mientras esperamos hay más noticias. No, ninguna es buena, ninguna es buena. Pero sí son cosas con las cuales tenemos que pensar. Hay una cultura que cambiar y vos sos parte de ese cambio. El municipal, che, la Mississippi. Toda la paciencia se me terminó, ahora voy. Voy a salir en las noticias de hoy. En el ministerio me voy a encadenar. Cuando vengan las cámaras yo voy a contar mi dolor. Si me pasan en directo mejor. Yo soy de tierra adentro, me tuve que venir a la ciudad. Ya me cansé de cuentos, ahora van a ver lo que es un municipal. Van a tener que escucharme, todo lo que yo sé voy a decirlo a un juez de la nación. Estoy cansado de esta humillación. En el ministerio me voy a encadenar, y al que no le guste que se vaya a cagar. Así soy. Voy a salir en las noticias yo. Francamente mal, me debe calidad. Vine desde lejos sin apoyo gremial y acá estoy. Voy a salir en las noticias de hoy. Hay tantas irregularidades, hay tantos paraísos fiscales. ¿A quién le va a importar? No les cambio de canal. Solo soy un municipal en las noticias de hoy. Con Sin Careta, llama y salí al aire al 5433-3607. Sin Careta, lo mejor. Sin Careta. Comentarios, opiniones, insultos, halagos, todo a nuestra fanpage Sin Careta. Mensajes y notas de voz al WhatsApp 15 5646 8955. Pero vos no sabés todas las cosas que tengo para decirte todavía. Un montón, che. Bueno, seguimos. Cortito el tema del municipal, ¿no? Pero alto rock and roll, cómo me gusta. Me trae buenos recuerdos, aparte. Si hay algo que me está faltando, son generar nuevos recuerdos. Pero bueno, ya van a venir, ya van a venir. Y si no vienen, no vienen. ¿Qué va a ser? Así es la vida. Bueno, hablando de gilada. La inteligencia que no piensa, ¿eh? El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, anunció que implementará un plan piloto que a través de un programa de inteligencia artificial creado por Microsoft podrá predecir qué niñas serán madres adolescentes en el futuro o se van a embarazar. Y en base a esto aplicará políticas públicas para prevenirlo. Un embate para controlar a los sectores más vulnerables y evitar aplicar la ley de educación sexual integral. Es en una de las provincias más pobres y conservadoras del país. El 10 de abril, en pleno debate por la despenalización del aborto en el Congreso, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, explicó en el programa El Diario de Mariana, en Canal 13, en qué consistía el plan piloto del Ministerio de la Primera Infancia de Salta. Con la tecnología vos podés, decía Urtubey, vos podés prever 5 a 6 años antes, escucha esto, con nombre, apellido y domicilio, cuál es la línea futura adolescente que está en un 86% predestinada a tener un embarazo adolescente. Black Mirror es un poroto al lado de la propuesta de Urtubey. En primer lugar, porque la serie de Netflix se basa en premisas posibles. Y en segundo lugar, porque es ficción. Lo que dijo Urtubey en el Diario de Mariana es una falacia. O en palabras de la socióloga Dora Barrancos, una alucinación. No creo, dice Dora, que sea cercano a la seriedad considerar el cálculo prodigio del gobernador Urtubey. Me hace recordar a las cuestiones que plantea Santo Tomás cuando decía que la animación del feto masculino se daba mucho antes que la del femenino, en el siglo XIII. Vaya a saber por qué procedimiento de adivinación se llegará a establecer el sexo del feto. Eso es prestidigitación y no tiene respaldo de rigor. A partir de estas declaraciones estallaron las repercusiones, primero en las redes y luego en los claustros. Fue allí que se viralizó el plan piloto en sociedad, presentado como un caso de estudio en conjunto con el Ministerio de Primera Infancia de Salta. Facundo Davancens, empleado de Microsoft, detalla cómo hicieron para detectar jóvenes adolescentes con riesgos de quedar embarazadas usando técnicas de liar marching o algo así, chicos, porque no sé inglés. El archivo, disponible aún hoy en internet, cuenta cómo a partir de una base de datos de 200.000 residentes de Salta con más de 12.000 mujeres entre 10 y 19 años, crearon modelos predictivos a partir de los siguientes datos. Escucha. Edad, barrio, etnia, país de origen, presencia o ausencia de discapacidad, agua caliente en el baño y si el jefe de hogar abandonó estudios para aplicar cálculos y determinar si la chica está o estuvieron embarazadas. Preguntas basadas en sesgos que no incluyen ítems sobre métodos anticonceptivos o sobre educación sexual integral. La gravedad del documento y los dichos de Urtubey llevaron al Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplicada de la UBA a analizar el caso de estudio mencionado y llegaron a la conclusión de que la propuesta tiene problemas metodológicos y datos poco confiables que plantean el riesgo de tomar medidas incorrectas a los responsables de políticas públicas. El informe indica que los datos están sesgados y que es un tema sensible, confidencial y de difícil acceso, y tienen el riesgo de incluir más embarazos adolescentes en ciertos sectores de la sociedad que otros. Luciana Ferrer, investigadora de la LIA, explica al diario Las 12 que cometieron un error técnico, lo que lo llevó a hacer algo así como trampa en un examen, pero creemos que fue sin darse cuenta. Evaluaron el modelo de predicción de datos que ya habían usado para aprender. Es equivalente a memorizarse las respuestas previamente. Cuantas más hayas aprendido, mejor te va a ir. Pero eso no implica que hayas aprendido mucho sobre el tema. El segundo error es que con los datos que tienen no están prediciendo embarazos a futuro, sino los ocurridos en el pasado o actualmente en curso. Finalmente, está el problema del sesgo en los datos. Se está asumiendo que las encuestadas declararon la verdad sobre si habían estado embarazadas o estaban embarazadas en ese momento. Chicos, una locura total. Me están tocando el timbre, tengo que ir a atender porque también soy portera. Así que los dejo con... no, mira, que sea rock vamos a escuchar. Que sea rock. Dale. Seguimos. Oh,

Y bueno, yo primeramente venía porque te quiero decir que el día 10 de abril la localidad de Piñeiro cumplió 125 años de vida. Íbamos a hacer el mismo 10 de noviembre, el 10 de abril, los festejos así muy simbólicamente en la escuela estatal número 14 de Piñeiro, Domingo Faustino Sarmiento. Estaba todo ok, estaba todo bárbaro para hacerlo ya, y vino una orden de La Plata. Jodeme. Que no se podía hacer ningún tipo de ceremonia de esa naturaleza. Era un acto cultural. Porque pero aparte del aniversario del barrio. Exacto. Entonces, a las 2:15 de la tarde, ya teníamos, habíamos preparado con la directora, la vicedirectora y la bibliotecaria de la escuela, habíamos preparado todo con los papás, porque era para quinto y sexto grado nada más. Con todo esto que, bajo el manto de que no hay que hacer política en la escuela, no tengo la menor idea. Lo que se iba a hablar era una reseña histórica de Piñeiro, un acto cultural. Se iba a entregar unos premios vecinos de Piñeiro, a vecinos cuatro destacados, claro, como se hace siempre. Uno de cultura por guitarreada, 40 años que a mí me podrían reentregar un premio. Para que habla gilada, ¿no? Ya nueve años de hablar gilada, por lo menos. La verdad que sí. Premio a la. Entonces, imagínate, Vanina. La mina quiere todo, remera, premio. Escúchame, entonces, ¿qué pasó? Vino una orden a las 2:15 de la tarde de La Plata que no se podía hacer nada. Salió en las redes sociales, se dijo en otra radio, todo. Increíble, no era nada del otro mundo, porque era historia, era una clase casi de docencia. Una locura. Bueno, docencia, viste, historia y docencia. Bueno, pero Hernán Bravo nos solucionó el problema, que te decimos que mañana... En la Plaza Marcelino Ugarte se presenta la Feria Popular. Bien, mañana sábado de 1 a 18 horas está la Feria Popular, que vendrían a ser la gente con auto... el mercado itinerante. El mercado, dice, digamos, de lo que... ¿A qué hora? Eso, de las 13 horas a 18 horas en la Plaza Marcelino Ugarte, Avenida Bernardino Rivadavia al 300 en Piñeiro. La Comisión Permanente de Homenaje en Piñeiro va a tener un stand que va a entregar los 4 diplomas que había de honor... una familia fundadora, el otro era un cultural que era un guitarrista que hace guitarreada hace 40 años en Piñeiro, y un industrial de las pymes y un comerciante de Avenida Galicia, nada más. Pero eso tan solo el ministerio dijo que no, y bueno, acá está. Tantas otras, ¿no es cierto? Hay muchas, nosotros nos pasó. Hablando justamente de esto, nos pasó el otro día, fuimos a una charla de Malvinas a la escuela número 10 de Wilde, y cuando terminamos la charla, llegó una bajada de la Gobernación de La Plata diciendo de que no se podían subir las fotos a las páginas, la foto de la fachada de la escuela con los alumnos junto con los combatientes de Malvinas. Así que mirá, bueno, sí. Estamos así estamos. La verdad, entonces, que... viste, Vanina, esto es lindo porque... para que la audiencia lo sepa. La verdad que es una locura, están reprimiendo, digamos, censurando un acto de aniversario del barrio. Exacto, y entonces ¿qué sucede? Y aparte censurar hablar de Malvinas, por favor. Todo, entonces, viste, esto irrita, pone mal a la población y dio mucho mal humor. Entonces, ¿qué sucede? Mañana la Comisión Permanente de Homenaje a Piñeiro lo hace en esta feria popular con el pueblo de Piñeiro, con la vecindad de Piñeiro, vamos a decir la verdad, la vecindad, ¿no es cierto? Entonces lo hacemos de una manera muy popular y democrática. Bien ahí, Avenida Rivadavia al 300. Avenida Bernardino Rivadavia al 300 en Piñeiro. A partir de las 13 horas, entonces feria. Claro, nosotros vamos a estar a las 16 horas. De 16 a 17 tenemos una hora de espacio para el micrófono. ¿no? Entonces va a haber más actos por ahí, seguramente. Va a haber música en vivo. Música y un montón de cosas. Bueno, buenísimo. Sirve. Buenísimo. Sirve porque se moviliza el barrio. No, y aparte, si vos sos vecina y estás escuchando y tenés tu artesanía, tus cosas para vender, puedes acercarte también. Exactamente. Las cooperativas también, entre cooperativas del interior también, porque yo he comprado de cooperativas del interior. Arroz, lo que fuese, ¿viste? Lindo paseo para la gente del barrio, poder acercarse, ver además los emprendimientos de los vecinos, que a veces vivís al lado y no sabés qué tal vecino. Exacto, todo sirve esto. Bueno, acá tengo a Jorge que dice: sigo firme mientras preparo fideos en la cena esperando a mi querida que vuelve de estudiar. Ahí está. Así que nos están escuchando. Mari Muñoz ya está, estoy escuchando Viernes de Cero de City sin careta. Así que muchas gracias. Ari Chino, que está desde Bahía Blanca. Bueno, les cuento que yo ligué remera ahí del compañero del Centro Cultural Nueva Esperanza, que nunca me acuerdo el nombre, perdón. ¿Cómo es tu nombre? Hernán Rial, que nos trajo la revista Socialmente Cultural, Centro Cultural Nueva Esperanza. Esto está en Vicente López 1660. La revista es trimestral y viene hace años ya sosteniendo, ¿no? Sí, viene hace años. Estamos haciendo un esfuerzo interesante porque está complicado todo. Pero bueno, a fuerza de compañerismo y militancia, sostenemos la revista, como también sostenemos la campaña En tu remera siempre tu bandera. Que ligué una remerita, le digo a la gente, ya está en Facebook la remera ahí. Y aparte es fundamental el mensaje de En tu remera siempre tu bandera, ¿no? Porque cada gil que se pone esas banderas de colores que no nos competen, y por ahí te da como un poquito de cosita usar tus propios colores. Yo requería esta remera, así que estoy recontenta. No me importa si me queda apretadita, nada, me la voy a poner igual. No, te queda bárbara. Ya está. Sí, yo lo llevo siempre en un distintivo con los colores de la bandera y con una leyenda que lo dijo el doctor general Manuel José Joaquín Corazón de Jesús Belgrano y González. Dijo: ni amo viejo ni amo nuevo, ningún amo. Ahí está. Sí, cambiarle la correa al perro, ¿no? Todas esas cosas. Eso lo dijo Jauretche. Bueno, pero más o menos el mismo mensaje. Exacto. Bueno, tengo gente acá puteando Urtubey, que estábamos dando la noticia de este, el chic que quiere poner, que vas a ver el domicilio, la calle, no sé si lo escucharon, sí, la verdad de las próximas adolescentes embarazadas. Dice que hay una... me hizo acordar a Menem con de la estratosfera. Bueno, contanos un poco cómo van las actividades, el Centro Cultural Nueva Esperanza. Bueno, el Centro Cultural este año cuenta con 15 actividades. Bien. La verdad que bien, el año pasado tuvimos 160 alumnos, este año, hoy justamente estuve acomodando las planillas de inscripción y estamos en 130 alumnos, dentro de los talleres tenemos guitarra. Mira, yo acá tengo un par: fotografía, cerámica, peluquería, taller de gastronomía, taller de centro de adultos, yoga, salsa y merengue, apoyo escolar, apoyo escolar en inglés también. Exacto. Guitarra, después, ¿qué más tenemos? Esos, ¿no? Sí, este año se agregó tango, tenemos tango, pintura decorativa, cestería ecológica. Bueno, de tenemos todo. Sí, la verdad que bien. En Vicente López 1660, en Avellaneda. En Avellaneda, al barrio Crucecita. Está el toque, aparte, pues te tomás cualquier bondi que vaya por Mitre, está un par de cuadras. Vienen vecinos de Piñeiro. Claro. Vienen vecinos de Piñeiro. Tengo varias vecinas que vienen a pintura decorativa, que son de acá del barrio de Piñeiro. Así que bueno, funcionando bien, con ganas, siempre para adelante. Que no nos quiten la alegría, eso es importante, por eso es interesante lo de mañana en la Plaza Marcelino Ugarte, que no nos quiten la alegría, que es fundamental, porque la verdad que... es terrible lo que está pasando, ¿no? Que te impidan hacer un acto de Malvinas. Sí, mira, Manina, yo era purrete, mira cómo te hablo, yo era purrete y escuchaba a las abuelas que tomaban mate y tomaban el mate con un bizcocho, y decían, y me quedó grabado, con experiencia, decía: hoy estamos peor que ayer, y mañana vamos a estar peor que hoy. Se vuelve a repetir ese dicho de las abuelas. Qué va. Es una locura, ¿eh? La verdad que estamos viviendo tan mal, aparte. Muy mal. La verdad que está la gente cayendo a pedazos. Es impresionante cómo cambió el ánimo de la gente. Vos vas totalmente, por la calle... Totalmente, cambió el humor. cambió el humor, sí, sí, sí. Es increíble. Sí, sí. Y bueno, eso es lo que generan los gobiernos neoliberales, ¿no? Lo que pasa que, bueno, uno que tiene un recorrido, lo que lo pone, lo entristece un poco es cómo puede ser que la gente haya caído sabiendo quiénes son estos personajes, porque yo hablo con compañeros que son mayores que yo y me dicen, bueno, ponele que un pibe de 16 años que la primera vez que vota, que se puede equivocar, está bien, pero gente de 70 pirulos que vivió dictadura, vivió los distintos gobiernos. Es increíble. Entonces, no puede ser que hayan caído en esto, sabiendo, conociendo lo que son la familia Macri. Y bueno, eso es lo que nos está sucediendo. Una familia de mafiosos calabreses. Yo lo vi. La neta de Calabria. Yo, digamos, el bisabuelo de un terrateniente de Calabria, el bisabuelo de Mauricio, era un terrateniente ligado a la mafia, mafia calabresa, la neta, algo así. Sí. Se pronuncia de una manera en calabrés porque tiene una pronunciación, tiene un dialecto, pero es así. Y colaboraron con Mussolini. Con Mussolini, totalmente. Una locura. No es una locura eso. Yo me acuerdo cuando se postulaba, que lo voy a decir mal y pronto, nos cagábamos de risa, porque uno decía que no puede, o sea, de verdad no dabas dos mangos para que gane Macri, pues decía, la gente no puede votar esto, y era como un chiste que se postule, ¿no? ¿Cómo...? Cuando me acuerdo que cuando fue el día de las elecciones estaba al aire y me enteré de los resultados apenas arranqué, porque a las 6 ya se sabía. Y la verdad que, viste, cuando no sabes cómo arrancar el programa, porque la verdad era tan triste, tan triste, que uno decía, no, esto es joda, mirá si va a ganar Macri, ¿no? Y porque de verdad decís, ¿cómo podés votar un gobierno? La primera vez en la historia que asume por elecciones un gobierno de derecha. Exactamente, sí, por el voto popular. Por el voto popular, una locura, sí, una locura. Yo lo que me da un poco de esperanza es que mucha gente que lo votó ya está arrepentida. Bueno, fueron votos prestados. Fueron votos prestados. Esa es la realidad. Ojalá cambie, porque la verdad la estamos pasando mal, más allá de tu posicionamiento político. El sueldo no alcanza para nada. Vos ves que la gente tiene dos o tres empleos, porque antes vivía con uno y ahora tiene que buscar dos o tres. Que te tenés que endeudar para pagar la luz y el gas, y en vez de para comprarte un electrodoméstico. Es la deuda externa, es la deuda externa familiar eso. Es una locura, es una locura. Yo estoy usando la tarjeta para comprar comida. Exacto. Que antes la usabas cuando te necesitabas, cambiar la heladera, el teléfono. Claro, es terrorífico ya eso. Es terrorífico. Pero bueno, esto no viene de ahora, ¿eh? Esto es un trabajo de hormiga que vienen haciendo. Yo te digo, los años que tengo, ya estoy al borde de los 68, yo siempre digo que esto empezó con Martínez Dios y Cavallo en la dictadura militar y hasta el día de hoy estamos. Entonces son muchos, muchos años de desgracia, muchos de mala suerte, de maldición, no sé, pero la cosa que las clases populares, obreras, campesinas, estudiantiles, clases pasivas, todo, fueron los más castigados durante tantos años y siguen, y esto va así. Para mí esto trae un desenlace muy drástico. Yo soy muy muy muy directo a decir, todo me dice, pero vos estás loco. Digo, no sé, pero bueno, un poco loco estás, Omar. Sí, sí, pero me dice estás loco, porque digo, mira, la desesperación va delante de todo tipo de número. La población, sí. Y la desesperación, ¿qué viene con la desesperación? Arrastra muerte, heridos, muertes, heridos y destrozos. Exactamente. La desesperación lleva a eso. Claro. ¿No? Y te voy a decir más, porque nosotros, vos sabés que yo estamos con el tema de Malvinas, esta vuelta puede haber mucha sorpresa, porque puede haber un vuelco muy importante de cierta cantidad de uniformados que también no están con ellos, y esto puede traer otras consecuencias. No nos olvidemos que Malvina dio un puntapié muy importante, porque se luchó contra el colonialismo, imperialismo de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Los sajones. Y hoy quieren más de 4 millones de kilómetros cuadrados los ingleses, que tomaría los mares argentinos, Tierra del Fuego, una parte de Santa Cruz, la Antártida argentina, una parte de la Antártida chilena y una parte del territorio chileno. Bueno, y nos pasó también lo del submarino, ¿no? Claro, que están tapando el sol con la mano. Lo del submarino, si burlamos a la OTAN, somos unos fenómenos. Si burlamos a la OTAN, fuimos unos fenómenos, desgraciadamente. Digamos lo que pasó, pero si la burlamos es porque nos tienen algún respeto. Y te digo, somos un país bicontinental, con paso bioceánico, insular. Y tenemos que defender eso. Y tenemos, como la bandera argentina, tenemos que defender las banderas de los pueblos y naciones originarias. Exactamente. Que eso es muy importante, porque son nuestra primera raíz nacional, son los pueblos y naciones originarias. Cómo duele la Argentina, ¿eh? Cómo duele, sí, en estos tiempos. Y tenemos también el afro, tenemos nuestra parte, el afro, que fue el que más luchó. Porque nuestra madre, por la independencia nuestra, claro, que hoy no lo vemos porque nuestro padre es el general José Francisco de San Martín y Matorra, que su madre biológica era Rosa Guarú, una originaria guaraní. Y tenemos que decir que la madre, la patria, se llama María Mercedes del Valle, una esclava africana que estuvo de las invasiones inglesas de 1806-1807 hasta 1824. Era la enfermera, la guatera, la de servicio de inteligencia, la que juntaba el armamento, la que atendía a los heridos. La tropa la llamó la capitana, porque tenía un uniforme, la capitana del Valle, y le llamaron la madre de la patria. La tropa le puso la madre de la patria. La madre de la patria. Así que es un afro. Hay que reconocer que nuestra nación, el afro, el originario, el criollo, el extranjero, el español que abrazó también la revolución, ¿no es cierto? La independencia, porque San Martín vino con 50 oficiales españoles también. Bueno, escúchame, vamos a recordarle a la gente. Actividad. Si me quedo, te dejo a vos, seguiste, nos fuimos a hacer historia argentina. Mañana, a partir de la 1 del mediodía, 2, ponele para más seguridad, Plaza Marcelino Uriarte, Avenida Bernardino Rivadavia, 300. Va a estar la feria itineraria popular, del barrio de Piñeiro. Y además, a las 3 de la tarde o 4 van a ser. A las 4. A las 4 va a estar todo el homenaje a Piñeiro. Y ellos también van a estar también. Van a tener un stand ahí del Centro Cultural. Posiblemente vamos a tener un stand. Y la revista Socialmente Cultural del Centro Cultural Nueva Esperanza, ¿dónde la consigue la gente? ¿Se puede adquirir? ¿Se puede comprar para dar una mano? Nosotros hacemos así como en distintos puntos de Avellaneda, dejamos así unos... La verdad que está interesante, está a color, a todo color, hermosa, sí, una impresión muy linda. Sí, sí. Es práctica, sí, la... Es chiquitita, sí, se puede llevar en todos lados. En el bolsillo. Bueno, tiene en esta edición Incoherencias Poco Celestiales, es una de las notas. Otra es Una Verdadera Reaparición Histórica. Después tenemos Un Pequeño Homenaje para el Libertador, 500 años de historia en mural, algunos de los murales que nos embellecen la ciudad, sí, y Festejos por el Día del Niño, también toda la cobertura, Hasta que sea ley, que esto se trata de En tu Bandera. De la campaña En tu Remera, Tu Bandera, que bueno, estamos a ver si podemos llevar adelante un proyecto de ley para que en todos los, digamos, los comercios de prenda de vestir haya. Tiene que haber una prenda de vestir con la bandera argentina. Bien, interesante. Así que ahí mañana tengo una reunión con unos concejales de acá de Avellaneda. Y bueno, vamos a ver cómo le buscamos la vuelta, porque estuvimos charlando un poquito ayer, como que fue la ley de talle, ¿viste? Claro, sí. Tratar de encontrarle ahí para que en todos los comercios donde se vendan prendas de vestir tiene que haber un jean, una remera, algo con los colores, con la bandera de Argentina. Con la bandera argentina. Interesante. Sin prohibirla. Así que bueno, me parece que... Bueno, ¿nos venís a contar de otro viernes cómo te fue con los concejales, cómo te recibieron? Sí. Para sí, seguir un poco y apoyar también desde acá la iniciativa, el proyecto. Oh, sí, necesitamos más que nada, seguro que va a haber que... Darle. De juntar firmas, así que bueno, nos vamos a poner en campaña, pero bueno, vamos a hablar con Magdalena Sierra, y bueno, vamos a ver si ella desde ahí de la cámara, a ver si lo impulsa ella, y porque la idea es desde acá del barrio de Avellaneda, somos vecinos de Avellaneda, y sería lindo que ella lo lleve adelante, y la verdad que tiene que ser una ley nacional, porque tiene que abarcar todo el territorio, y bueno... Vamos con todo, con todas las fuerzas ahí, vamos a poner toda la energía y vamos a ver qué sale de la reunión de mañana. Estos son mis vecinos, gente, ¿eh? Orgullo es poco, la verdad que... Bueno, gracias por venir. Tenemos la banda, le aviso a la gente, ya está Restos de Hollywood ahí toqueteando, bueno, y qué sé yo. Y bueno, los espero próximos viernes. Venga. Y te digo, a las 9 arranco. Si bueno, quieren venir antes para hablar más y todo. Te digo lo último, hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre. Y vamos con esta iniciativa de En tu remera siempre tu bandera. Y dale para adelante y comprate la, ustedes tienen venta de estas remeras que están buenísimas. Y hubo, ahora vamos a hacer, logramos armar un taller en el Centro Cultural que es de estampado de remera. Bien. Y bueno, estamos haciendo este modelo nuevo. Está hermosa. Y sí, la verdad que... Bien, bien femenina, sí. Me gusta. Me queda un poco apretada, pero no importa, chicos, yo me la voy a dejar igual, ¿eh? Sí, pero va, después va. Compro otra más grande de última. Dale. Bueno, para estas ferias pueden llevarlas las remeras. Y eso es lo que vamos a ver, si mañana podemos llevar una cantidad. Bien. Y más que nada para que la gente tome... Para que el vecino tome conciencia. Y bueno, si nos permiten con los vecinos cuando se acerquen a ver la remera. Está buenísima la remera. Yo te digo, cómprate una, yo me voy a comprar otra. Y bueno, ya sabes que todos los talleres que se están dando en el Centro Cultural Nueva Esperanza podés asistir, son gratuitos, hay que pagar un bono, son por gratuitos ahí. Y gratuitos, si podés colaborar con algo. Con algo para yerba, azúcar, para poder tomar mate. Y esas cosas. Y aparte es hermoso el Centro Cultural, yo lo conozco, es un también, lugar divino. Esto es en Vicente López, 1660 Avellaneda. Y ya sabes, tenés fotografía, cerámica, peluquería, taller de gastronomía, taller de canto, yoga, salsa, merengue, apoyo escolar, guitarra, bueno, de todo, hay de todo. Así que no dejen de pasar por ahí, por el Centro Cultural Nueva Esperanza. Te repito, Vicente López, 1660 en Avellaneda. Sí. Me están escuchando compañeros y estudiantes de Fines que están por ahí por la zona, así que se pueden acercar a hacer algún taller, que siempre viene bien, ampliar los conocimientos. Así que los invito al Centro Cultural Nueva Esperanza, que es un lugar realmente agradable, lindo para estar. Y mañana entonces, a partir de la 1 de la tarde... En la Plaza Marcelino Ugarte, en la Avenida Verdeño Rivadavia, al 300, en la localidad de Piñeiro, partido de Avellaneda, ¿no? Ahí se, en las ferias populares, ahí va a estar la comisión permanente de homenaje a Piñeiro. Bueno, y la próxima me dan un premio a mí. Bueno, te lo pido, bueno, por favor, bueno. Aunque sea, no sé, un papelito, bueno. Algo. Bueno, gracias, compañera. Por 9 años de. Esta es la novena temporada. De actividad periodística. Está bien que no somos un medio hegemónico, pero venimos haciendo fuerza desde acá. ¿Qué parece? Para el barrio es una actividad periodística popular y democrática. Ahí está, libertaria y feminista. Bueno, muchas gracias por el espacio. No, gracias a ustedes, los espero los viernes, vengan. Correcto, correcto. Ahora ya saben que estamos acá. Ojo, que hay miles de temas para discutir. Por eso. Seguro. Y vos, si te dejo, te no, yo estoy hasta las 11 y me queda corto. Escúchame, vamos a poner un tema, les agradezco un montón, gracias por la remera, gracias por todo lo que vinieron a compartir. Y queda pendiente muchas cosas de bombero también. Y de bombero hay que patear para arriba. Baile de los pobres. Cobrar el 70%. Nos quisieron cobrar el 40% que nos correspondía anual de los impuestos. Sí. Nos quisieron chupar el 40% a nivel nacional el gobierno. Lo que iba para los bomberos, sí, sacarle sí. Ese 40% pero que va no, para no los bomberos. No nada porque hubo lucha. Bien. Bueno, queda pendiente eso, porque la verdad que es grave, sí, que sí. Les caen queriendo a nivel nacional, que cobran, son voluntarios. A nivel nacional. Bueno, chicos, vamos a poner algo de tema. Baile de los pobres, calle 13. Y ya cuando volvemos con Restos de Hollywood. Muchas gracias. Y adiós. Gracias, Vanilla. Adiós, gracias. Mañana todos a la Plaza Marcelino Uriarte. Y en la semana acercate al Centro Cultural Nueva Esperanza, Vicente López 1660, y hacete un cursito de algo. Bueno. ¿Eh? Sí. Y comprá la remera con la bandera argentina. Tu remera, siempre tu bandera. Bueno, no te olvides. Buen fin de semana para todos los oyentes. Ahí está, muchas gracias. con Sin Careta? Llama y salí al aire al 5433-3607. Sin careta, lo mejor, sin careta. Comentarios, opiniones, insultos, halagos, todo a nuestra fanpage Sin Careta. Mensajes y notas de voz al WhatsApp 15 5646 8955. Bueno, acá estamos con la gente de Restos de Hollywood ahora, ya en el piso. Ahí anda. Bueno, a ver, preséntense ustedes, bienvenidos, Restos de Hollywood. Buenas noches, Vanina. Gracias por invitarnos a tu show. Hola, acá estamos con Huguito, Juanico, en Maraca. Está poco loco, buenas como noches. Siempre. Buenas noches, amigos. Ahí se escucha perfecto. Buenas noches. ¿Cómo están? Hola. ¿Todo bien? Y yo soy Marcelo Guerrero, de Restos de Hollywood. Ahí está, Restos de Hollywood, que toca el viernes que viene, próximo viernes. Va a estar tocando. Para que busco la publi, que la tengo por acá. Ya sé dónde buscarla. Van a tocar con la gente de Si Te Reviso Tenés. Sí, totalmente. En el Sam Poco Loco Fest. El Sam Poco Loco Fest. Qué locura. Va a estar tocando Restos de Hollywood, Si Te Reviso Tenés y Artesanos de la Mente. Sí, es unos locos divinos que los conocimos tocando arriba del Bondi. Unos fenómenos, la verdad, gente divina. Bueno, un nuevo lugar en Avellaneda para las bandas que nos están escuchando, que quieran tocar. Sí. Esto es en Asunción 228 Avellaneda. Está a una cuadra de la estación Darío y Maxi, ex Avellaneda. Muy bien, sí, totalmente. El viernes 27 de abril, 0 horas, Asunción 228 Avellaneda, a una cuadra de la estación Darío y Maxi. Como referencia, sí, sí, totalmente. En el Templo Sala Cultural se presenta San Poco Loco Fest, Si Te Reviso Tenés, Restos de Hollywood y Artesanos de la Mente. Así que es entrada a la gorra, no puede faltar, ahí vamos a estar haciendo el aguante. Y se agregó también un nuevo grupo que en realidad es un dúo. Son dos chicas que vienen de Venezuela, ¿sí? Se llama Alguna Duque, ¿no? Hacen un set acústico también y, bueno, muy bueno, muy bueno. Yo ¿contento? Perdón, que te interrumpa, sí. Es algo muy importante, estaba justo buscándolo. Tocamos en El Emergente, junto a Peperina en Llamas, que es una banda de Córdoba también, de Capilla del Monte, el 20 de mayo, así que también los esperamos a todos en El Emergente. Ahí está. Mira qué bueno. Mira, salió fechita, ¿viste? Salió fechita. Sin Careta trae suerte. Adriana Amad, El Rayo, dice: te mando un fuerte abrazo. Ahora se viene El Rayo y amigos, estás invitada sábado 12 de mayo en New Bar de Lanús. Qué grande, Rayo. El Rayo. Un abrazo para Rayito. Rayito querido. Igual el viernes que viene tenés que estar presente, hermano. Rayo, te esperamos en el Templo Sala Rayo, Cultural. Totalmente, papá. Escúchame, Mercedes Petrino dice los mejores acerca de Restos de Hollywood y manda unos deditos en B. Qué buena onda. Así que, bueno, muchas gracias. Siempre quiso un Mercedes. Sí. Les cuento a la gente que está escuchando por primera vez, porque siempre hay alguno por primera vez, que se viene el acústico en vivo. Los chicos trajeron sus instrumentos. Sí. ¿Qué trajeron? A ver, cuéntenle a la gente. Algo para la lluvia. Claro. Algo para la lluvia. Sí. Es lindo un acústico en día de lluvia, ¿o no? Sí. Es para todo el día de lluvia, es para cucharita, acústico. Bueno, no hablemos de cucharita, chicos. No cuenten plata delante de los pobres. La cucharita y la miel. Se los pido, por favor. Escuchame una cosa. Contémosle un poco a la gente cómo nace Restos de Hollywood. Bueno. ¿En qué momento están ahora? Se lo dejo acá a Marcelo, que tiene labios de trompetista. Restos de Hollywood es una banda que nace en Capilla del Monte. Fuimos una banda muy popular en Capilla del Monte durante más o menos 15 años y fuimos apadrinados por otra banda para trabajar en covers acá en Buenos Aires hace más o menos 10 años, que se llama Session Covers. Después, bueno, empezamos a hacer un show de música y humor por nuestra parte en San Telmo, en Nefertiti. Estuvimos tocando como 7 años todos los fines de semana. Más o menos esa sería la historia y acá estamos. Estamos con un nuevo disco. Hace 20 años ya. Sí. 20 años. Que empezó el resto de Hollywood, nada más y nada menos. Bien ahí. Bueno, ¿y de que están acá en Avellaneda cuánto? Y acá en la Avellaneda, calcularé que hace 3 años, 4 que estamos tocando en la Avellaneda. Sí, más, sí, o menos. Más o menos. Bien, hace bastante. Ya vinieron a otras radios en otras temporadas. Yo, ¿no?, vivo, sí, en la Avellaneda hace 10 años y, claro, él es de Lanús, pero que estamos tocando en la Avellaneda hace poco, hace 5 años como mucho. Tocamos en, ¿cómo se llama?, la vieja esquina. Hace 5 años atrás, ponele, más o menos. En East Planet. Ah, en East Planet. Ah, también, en Ice Planet también. No, no, East, que estamos tocando en la Avellaneda, entonces, sí, hace rato. Hace, bueno, sí, todo, sí, un circuito acá por Zona Sur también, en New Bar, ¿sí? Tuvimos la posibilidad de tocar también en Sadar, en Wilde. Así que, bueno, armamos todo como una especie de circuito por la zona. Así que contentos, bien. Y tenemos nuevo material, un disco nuevo, con canciones inéditas y canciones versionadas, digamos, del primer disco, digamos, algo... ¿Quiere esto? Sí. ¿Sí? ¿Quiere, sí, esto? Queremos eso. Pará, no vamos a arrancar, que yo lo quiero filmar, que salgan en vivo, vamos a transmitir en vivo a través del Facebook Vanina Montes. Así que si estás por ahí, querés verlos, además de escucharlo, ver el estudio en vivo, ver a los chicos en vivo, acordate que van a estar tocando el viernes que viene Restos de Hollywood en el San Poco Loco Fest, en el Templo Sala Cultural. La entrada es a la gorra, así que no podés faltar. Esto es en Asunción 228 Avellaneda. Y el acústico arranca así. Don't worry about a thing. Worry about a thing, no, every little thing is gonna be alright. Saying don't worry about a thing. Oh, worry about a thing, no, every little thing is gonna be alright. Rise up this morning, smile with the rising sun. Tres pajaritos between my toes, then singing sweet songs, a melody's true and pure. Saying, this is my message to you. Saying, no worry, do do do do do, about a thing. Oh, worry about a thing, no, every little thing is gonna be alright. Bam, ba da ba ba ba. Saying, don't worry about a thing. No, worry about a thing, no, every little thing is gonna be alright. Esperen, que mira, tengo una bocha de gente. Queremos, bueno, mandarle un saludo a, sí, nuestro querido amigo Rodrigo. Que a Rodrigo Ferreira, claro. Sí, que Ferreira, sí, que es fundamental, una pieza fundamental. Y también a Martín Fernández, el Piojo, y a Piojo. Sandra, su mujer, que nos están escuchando de Capilla del Monte. A toda la gente de Capilla del Monte. Al Indio. ¿Se los... vienen algunos para el viernes que viene? ¿Tenemos qué? Si vienen algunos de Capilla. Para, me voy a poner si acá. Si viene alguna gente de Capilla. Que sea lo que Dios quiera. No, no tienen fe, pero no tanta fe. Ahí está, para, claro, para el próximo tema estar de este lado. Dale. ¿Vamos a hacer el último tema nuestro? ¿Cómo el último? No, vas a hacer un par más. No, no, no, pero de que compusimos, que lo hicimos acá juntos, junto a Hugo Juanico, que lo quiero presentar esta noche. Hugo Juanico, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo te va? Marcelo Guerrero. ¿Cómo andan? Bueno, Hugo es un compañero de la banda de hace años y sí, tiene, sí, que ver con mucha influencia sobre las letras. Hay muchas letras que escribimos y componemos juntos, tanto la música como tuvo participación, como la letra, ¿no? Claro. Así que bueno, este es el último tema que nunca lo grabamos y no está grabado, no es está exclusivo. Grabado. Sí, bueno, esas las palabritas ahí, Hugo. ¿Qué puedo decir? Vamos a escuchar lo que escribimos y que hicimos juntos. A ver cómo sale. Dale, vamos. La música se llama. Se vuelve un llanto, que es solo otra manera de llorar. La vida me sonríe cuando canto, mi forma favorita de volar. Me gusta cuando me están escuchando, canto mucho mejor que en soledad. Quiero que el canto sea mi trabajo, tarde o temprano lo voy a lograr, porque la música me alegra y me llena y me hace volar. Mis problemas se resuelven solos cuando puedo cantar. Creo a tu cabeza, empieza a abrir la ventana de tu ilusión, empieza a liberar la esperanza, empieza a volar con tu imaginación, y así sentirás la fresca y plateada luz de la luna y el sonido que nace con la tibieza del sol. Y así crece la semilla bien plantada con el agua en gotas de la vida. Dale un tiempo a tu cabeza, dale un recreo, salí a jugar, salí a jugar con las estrofas del cantor. Y así verás que la vida no es solamente luchar. Ya pondría aplausos, chicos, pero soy una. Hay que clonarme agua. En algún modo. ¿Agua? Sí, agua. Bueno, dale, está la fuente allá de agua. Bueno, la fuente. Oscar Alberto Gómez dice, Vani, abrazo. Mercedes Petrino dice, saludar. Adrián Alegre, muy bueno, Vani, abrazo. Después que tenemos acá, bueno, gente que está viendo, Mundo Herli, Carlos Martínez Popper, Ali Bassi también está viendo, manda saludos, saludar. Gracias. Marisa Ledesma está viendo, hola Vani, Leandro Pérez también está viendo, el saxo de Ex Chupandinga. Qué grande, que hermano Rock. Mucho, De Las Brujas, que está tocando también Lea. Un saludo a toda la gente de la Chupandinga. Ahí está. Sí, amigazo. Bueno, escúchame, vamos, ¿qué hacemos? ¿Otro o quieren descansar? Vamos a hacer otro temita. Hacemos otro, digo, otro. Hacemos otro. Bueno, recuerden, viernes que viene va a estar Restos de Hollywood tocando. Hay comida mexicana, ¿no? Hay comida mexicana y cerveza artesanal en el Templo Sala Cultural. Atención al 200, no me acuerdo. Sí, es nuestra sala de ensayo, es nuestra casa, es la casa de varias bandas de Avellaneda. Es un lugar muy lindo para conocer, tiene un muy buen sonido, hay muy buena atención, las cervezas están baratas. ¿Se puede decir el precio de la cerveza como para...? ¿Se puede decir? Sí. Bueno. ¿Cuánto vale una cerveza? Mira, hay una de casera que es riquísima, que la más cara vale 110. 110 pesos. 110 pesos el litro. Es la más cara. Y la Heineken está 80 pesos. O sea, bien, como en el chino. Bien. Y aparte, bueno, vamos a estar haciendo unos tacos con una receta californiana, con Poco Loco, para toda la gente. Va a haber, también se va a poder comer... dos tacos y una porción de papas fritas por 100 pesos. Vas con tu amigo, con 50 mangos cada uno, se comen un taco y una porción de fritas. Estaría bueno, y aparte vamos a estar tocando. Música, va a estar bueno. Bueno, va a estar tocando Restos de Hollywood, si te reviso, tenés. Sí, totalmente. Que no venga eso, porque si llegan a venir, lo vamos a revisar. Bueno, esto es en Asunción 228, a una cuadra de la estación Darío Maxi, ex estación Avellaneda. Así que el viernes que viene, a la gorra, no hay chance, no podés faltar porque entras gratis, está todo bien, te comes un taco, te tomás una cerveza artesanal y vayas a ver Dios en qué termina la noche. Totalmente. ¿Eh? Sí. Bueno, esto es Sin Careta, Restos de Hollywood en acústico, en vivo, y vamos a hacer... I'm happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag, I'm useless, but not for long, got future coming on. I ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag, I'm useless, but not for long, got future coming on, it's coming on, it's coming on, it's... Yeah, yeah. And finally, someone let me out of my cage. Now it's time for me, it's nothing cause I'm counting no age. Now I couldn't be there, now you shouldn't be scared. I'm good at repairs, and I'm under each snare. Intangible, but you didn't think so, I command you to panoramic, if you look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose, all your different crews. Chicks and dudes, who you think is really kicking tunes? Picture you getting down in a picture too, like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe hearable, spiritual, abusive, use a curve, cause you're too crazy. Life is to know the definition for what life is. Prices for you because I put you on the hype shit. You like it? Go smoking righteous with one token. Psychic among us possess you with. I'm happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag, I'm useless, but not for long, got future coming on, it's coming on, it's coming on. Lo que vi ayer no lo va a poder creer. No sé si lo viví, no sé si lo soñé. Venía de mi pueblo de vuelta para la casa y apareció un ser de otra raza. Dos ojos rojos me miraban al pasar y solo pude correr y temblar. No, no era cristiano, no era ser humano, o era chupacabras o era el enano. Y esto que te cuento no es ninguna hazaña. No pude pegar siquiera una pestaña. Qué cosa tan rara, qué cosa tan extraña. Todo comenzó en la ciudad subterránea. Rompí el televisor, lo rompí con una masa. Ahora Hollywood está en la puerta de mi casa. Son los duendes, los vivos, me roban el vino. Y nada va a cambiar si lo produce Tarantino. Cae de rodillas, Tarantino. That where I live in South America, they talk about a creep, about chupacabra. This is like a predator, freaky of the skeleton. I just made the rap, I don't believe in that crap. But did you see it go? It was a UFO. Did you really see it? Cause I don't believe I broke my TV. Cause you know, yo te voy a mostrar lo que produce Tarantino. Cae de rodillas, Tarantino. Cae de rodillas, Tarantino. Cae de rodillas, Tarantino. Cae de rodillas. Bravo, Restos de Hollywood en Sin Careta, en acústico, en vivo. Leandro Pérez dice, saludos, alta banda, Caro Osorio, abrazos, Genia, y a los músicos, por supuesto. Muchas está abrazo, Walter amiga, Sayago viendo. Bueno, Caro, Mercedes Petrino, todas Mercedes. Y todos y todas acompañando a los chicos de Resto de Hollywood, apoyando la cultura. Está Gise Martínez también viendo. Bueno, muchas gracias onda, che, a muchas toda gracias. La gente que está ¿verdad? Mirando. Sinceramente. Bien, Es la primera vez que... No. Ah, ¿toda esta gente nos está mirando encima? Disculpen las caras que estamos haciendo. Disculpen. De Hollywood, que acordate, va a estar tocando este viernes que viene, el próximo viernes, Estamos tomando agua, miren. En el Sanz Pocoloco Fest. Totalmente, papá. Infaltable, no hay que faltar. En el Templo Sala Cultural, y esto es en Asunción, ahora voy, 282, cerquita de la estación Darío y Maxi, es estación Avellaneda. 228, Asunción 228. Los esperamos, ¿eh? ¿Cómo los encuentra la gente en la web? Como Restos de Hollywood. Después tenemos un Facebook que es Restos de Hollywood también, y también tenemos un mail que es Restos de Hollywood @hotmail.com. Bueno, el viernes tenés que estar ahí. ¿Y un Fotolog? ¿Qué es? Que es Restos de Hollywood. ¿Te acordás de Fotolog? Y nos pueden encontrar en YouTube también, que se busca en Restos de Hollywood. Chicos, ¿y lo que grabaron ya se puede adquirir? ¿Lo puede pedir la gente? Está en YouTube para todas las personas. Ah, está en YouTube. Sí, se llama Punto Groove. Es el último disco de Restos. Estamos muy contentos de haberlo grabado con los chicos de Otra Historia, que es una sala de ensayo que está grabando y produciendo. Son Pablo y Nico, son dos amigos que son ingenieros de sonido, de todo tipo de información. O sea, no es que se mandaron, gente que sabe y que lo hace bien. Mandamos un saludo muy grande a la gente de Otra Historia. San Ochoa dice, muy buenos Restos, muy buena onda. Muy buenos Restos, muy buena la onda. Estaba inventando ya, estaba mandando. Escuchando desde Capilla del Monte, grande Marcelo, Poco Loco, Rodri y el resto. Vamos. ¿Eh? ¿Quién es la persona de Capilla? Sam Ochoa. Ah, Sam Ochoa, un beso grande a Sandrita. Así que, bueno, muchas gracias por estar ahí escuchando. Un saludo a la Pocha, también a la Pocha. Penacha, la dice, son lo más, aguante Restos, mis chirrasquitos. Ah, pa, chirrasquitos, no son churrasquitos, son chirrasquitos. Bueno, acá dice otro chirrasquitos, no sé. Quiso decir churrasquitos. Ella también. Gracias, te amamos. Escuchame una cosa, esa la gorra, o sea que la gente si no tiene puede ir igual. Totalmente, o la van a obligar a poner. Mientras que no vaya a robar celulares. Fundamental. Es un ambiente familiar, a esas puertas cerradas, no es que entra una persona común ni silvestre. Está público seleccionado. Claro. De todas maneras, sí, la puerta está abierta para todas las personas, pero obviamente sí tenemos nuestras medidas de seguridad. Escúchame una cosa, van a tocar, les repito, en el San Poco Loco Fest, en el Templo Sala Cultural. Si te reviso, tenés Restos de Hollywood, Artesanos de la Mente. Esto va a ser este viernes próximo, 27 de abril. Totalmente. A partir de las 0 horas en Asunción 228 Avellaneda. Así es, Vani. Sí, Vani, genial. Así que bueno. ¿Vas a venir, Vani? Sí, ¿no? Yo creo que sí. ¿Sí? Estás invitada. Yo creo que sí. Pasa que no tengo un peso ni para la birra. Bueno, espero que podés venir igual, justamente estamos hablando de eso. Claro. Bueno, espero sos que un ejemplo para todas estas personas. Un ejemplo a seguir. Cuando no tenés guita para la birra, andate igual al Templo Sala Cultural. Totalmente. Bueno, escúchame, vamos a. ¿Quieren descansar un ratito o quieren seguir? ¿Qué? ¿Uno más y nada más? No. Uno más y vamos a un corte. Ah, bueno, uno más y vamos a un corte. Un sí. Cuacua. Y después hacemos más. Dale, sí. Bueno, dale, me voy a quedar de este lado para escuchar un poco. La gente que nos está escuchando a través de www.fmradiolamosca.com.ar, por favor díganme cómo está saliendo, porque estoy operando, filmando, de todo, es la peor orquesta. Así que bueno, vamos a transmitir ahora desde este lado y después me voy un ratito para allá. Los escucho, chicos. I don't practice Santeria, I don't got no crystal ball. I had a million dollars, but I spend it all. And if I can find it, you know, without Sancho that she's found, I pop a cap in Sancho and I slap her down. But I really want to know, I really I really got one way back in my leg. Oh yeah, I still like to wait. Muchas gracias, muchas gracias. Hacemos uno más, porque está el video. Dale. Para, ya que recién se está conectando alguna de las personas. Dale, uno más y descansamos, ¿dale? Dale, sí, uno sí. Y otro más también. Y después hacemos un par más, dos o tres. Sí, cuatro. Dale, tomás un poquito de agua y sí. Explotación laboral, era de Macri. Tres, va. Que nadie me venga a decir quién soy. Voy de pasito, pero voy. Estoy seguro de que soy. Quiero estar mejor, quiero que estés mejor, quiero ser el mejor amigo de Dios. Quiero que me lleves viento, que me lleves viento, que me lleves viento. Voy de pasito, pero voy. Que nadie me venga a decir lo que doy, si siempre voy con la mejor. Estoy seguro de quién soy. Quiero estar mejor, quiero que estés mejor, quiero ser el mejor amigo de Dios. Quiero que me lleve el viento, que me lleve el viento, que me lleve el viento. Voy de pasito, pero voy. Pa, para, pa, pa, pa, para, pa, pa, para, pa, pa, pa, para, para, pa, pa, pa, pa, para, para, para. Voy de pasito, pero voy. Voy de pasito, pero voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy. Qué bueno. Salió, ¿no? Bien. Los vamos a dejar descansar un rato a los chicos para que tomen un poco de agua y esas cosas. Y vamos a volver, nos quedan todavía 20 minutos de programa. Así que yo creo que si los convenzo, porque están todos transpirados, esto es una locura, no tenemos birra, así que no los puedo convencer con la birra, porque si tuvieron una birra se quedan hasta las 3 de la mañana. Pero vamos a ver si le sacamos 3, 4 temitas más. Así que cortamos este video, pero seguimos transmitiendo dentro de un ratito. Quédate ahí, quédate pendiente al Facebook de Sin Careta y de Vanina Montes, que de ahí estamos transmitiendo. Muchas gracias a la gente que está viendo. Los chicos se van a estar presentando en el Templo Sala Cultural. Presenta Sampo Coloco Fest, Si Te Reviso Tenés, Restos de Hollywood, Artesanos de la Mente y alguna banda más que encontraron por ahí este viernes 27 de abril a partir de las 0 horas. Entrada Sala Gorra, Asunción 228 Avellaneda. Comentale a Mani, hay unas chicas que vienen de Venezuela también. Ah. La pueden buscar en YouTube también. Son dos chicas que cantan y vienen y van a tocar. Es justo ese día. Así que tenemos una banda internacional también. Bien, hay gente de Venezuela que siempre bien recibida. Acá vamos a estar esperándolo. Vamos a poner algo de La Renga, El Terco. Y mientras los chicos descansan, tanda y seguimos con más Restos de Hollywood. We'll be right back.

Sin Careta, por FM La Mosca, Radio de Avellaneda, la radio del barrio, y a su vez también transmitiendo en vivo a través del Facebook Vanina Montes. A los que están escuchando, pueden buscarlo ahí, que está la transmisión en vivo, y vamos a seguir haciendo, terminando este acústico, pero vamos a darle un par de temas, sí, chicos. Sí, no tengan miedo, no tengan miedo. Les quiero mandar saludos a la gente que me está escuchando de Córdoba. Hay gente de acá de Buenos Aires también, Laura Ríos nos está escuchando. Beso muy grande para Laurita. Después también está, bueno, Martín Fernández. Está también el amigo de Estación Freites de Cruz del Eje, Claudio. Un saludo grande, que dice que no veo la hora de tomar un fernet allá con vos en Buenos Aires. Me dijo, me acaba de mandar un mensaje así. Y ahora nos vamos todos para el templo. Sí, vamos a poner el mensaje de Claudio. Para vos, Claudio, escuchá. A ver. Qué ganas de tomarme un fernecito allá en Buenos Aires, culián. Qué ganas de tomarme un fernecito, papá. Estación Freites, el mejor pub de... va donde va a tocar Claudia Puyó, donde van los mejores músicos de acá de Buenos Aires, a Cruz del Eje. En Cruz del Eje está Claudio ahí, que se quiere venir a tomar un fernecito culiado acá. A Buenos Aires. Nosotros queremos ir a tomarlo allá. Un abrazo, Claudito. Bueno, restos de Hollywood en Sin Careta el viernes que viene van a estar tocando en el Templo Sala Cultural, Asunción 282. Ahí cerquita de la estación de Avellaneda, ex estación de Avellaneda, hoy estación Darío y Maxi. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. All right, yeah. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. Excelente, Restos de Hollywood en Sin Careta, en vivo, en acústico. Hermoso está saliendo esto. Está saliendo, sí, bueno. Sí, ¿vos escuchás bien? Porque yo me escucho perfecto. El vaso de agua está ahí. Sí. Estoy como medio deshidratado. ¿Sabés que la persona que me escribió, Laura Ríos, que nos está escuchando, ella me hizo escuchar Sublime, y gracias a haber estado cantando Sublime lo conocí a Poco Loco? O sea que ella tiene que ver con que yo esté acá tocando con Poco Loco, porque él se acercó y me dijo: che, ¿cómo era la canción? Me encantó una canción que vos hiciste que yo no la hubiera escuchado sin esta persona. Ves como que todo se conecta, se conecta todo en un momento. Saludo grande para Laurita. Qué buena onda. Bueno, y gracias por estar, Laurita, ahí escuchando. ¿Querés que te vaya a buscar más agua? No, dale, vamos a hacer un tema de Sublime igual. Dale. Early in the morning, rising to the street. Light me up that cigarette. I got strap shoes on my feet. Trying to find a reason. And things went wrong. Got to find a reason why my money's all gone. And I got a donation so I can still get high. I can play the guitar like a motherfucking riot. to love the one you got, cause you might give an over or you might get shot. Never start a stab, just get on my chest. Never had a battle with a bulletproof vest. Take my sample, take a step for me, yeah. Take all my money, give it up to charity. You come along, bitch, you're gonna get what you deserve. Try and test it, you might get served. Learn what I got, so start out right out. You know that with the music is hot, hot. Love is what I got. I still remember that. Love is what I got. Remember that. Love is what I got. I got, I got, I got. And I don't care when my dog runs away. I don't get angry if there's bills I have to pay. Don't get angry when my mom smokes pot. Gets the bottle and gets back to the rock. Fuck it, it's all the same. Let the loving come back to me. Love is what I got. I still remember that. Love is what I got. Oh, remember that. Love is what I got. Oh, remember that. Love is what I got. I got, I got, I got. Love is what I got. I still remember that. Love is what I got. Remember that. Love is what I got. I got, I got, I got. Yeah. Excelente. Yeah. Resto de Hollywood en Sin Careta, FM La Mosca, la radio de Avellaneda. Le mandamos un saludo a la gente que está mirando. María Jimena Gómez, Oscar Alberto Gómez también, son dos Gómez, mira. Oscar dice un saludo a Restos de Hollywood. A Poco Loco y a todo Trimegistro. Así que les mandamos un beso cuando viene Trimegistro acá a la radio también. Comandar un saludo ahí, contanos un Patito. Poco. Patito, baterista de Trimegistro. Baterista. Oscar, creo el que patón. Es el cantante, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Mercedes Fenómeno. Petrino, que está viendo. Maxi de Entrevías también está viendo, que estaban tocando. Y los chicos. Mari Muñoz dice, el viernes estamos Entrevías, todos, qué buena banda. A ver si la familia chupandinguera se copa y nos juntamos antes del 13. Por supuesto que sí. Gustavo Pava está mirando también. Bueno, Oscar, gracias a Mundo Herli que nos está mirando también. Aguante Herli. Gracias. Y Carolina Bencardino también nos está mirando. Ah, sí, claro. La fan número uno. Así que muchas gracias. Es una fiel de la bueno, banda. Bueno, vamos a hacer otro, chicos, ¿cómo están? Sí, vamos a hacer otro. Sí, sí, sí. Se fue, vale, mira, mostrá tus maracas. No, mostrá las que están todas. Mostrame las maracas, pero te lo pido. Mostrame la maraca, la puta que te parió. Bueno, vamos, arrancamos entonces. Seguimos con Restos de Hollywood, que recordá que se va a estar presentando el próximo viernes en el Templo Sala Cultural, Asunción 282. Yo ya estoy hasta la madre de que me pongan sombrero. Escucha entonces cuando digo, no me llames frijolero. Y aunque exista algún respeto, no metamos las narices. Nunca inflamos la moneda, haciendo guerra a otros países. Ya pagamos con petróleo y a intereses nuestra deuda. Mientras tanto no sabemos quién se queda con la feria. Y aunque nos hagan la fama de que somos vendedores de la droga que sembramos, ustedes son consumidores. Don't call me gringo, you fucking beaner. Stay on the side of the goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me digas beaner, Mr. Puñetero. Te sacaré un susto por racista y culero. No me llames frijolero, pinche gringo, puñetero. Gringo. Now, I wish I had a dime for every single time I got set down for being on the wrong side of town. The rich man I'd be if I had this kind of chips. Hey Lee, I wanna smack the mouth of these faces. Podrás imaginarte desde afuera ser un mexicano cruzando la frontera, pensando en tu familia mientras que pasas, dejando todo lo que tú conoces atrás. Tú miras tú que esquivas las balas. de unos cuantos gringos rancheros. Le seguirás diciendo go for nothing, way back, si tuvieras tú que empezar de cero. So why don't you look down to where your feet is planted? This US all the makes you take shit for granted. It's not for sending energy to let you know that where your feet are planted will be Mexico. Correcto. Don't call me gringo, you fucking beaner. Stay on the side of the goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me digas beaner, Mr. Puñetero. Te sacaré un susto por racista y culero. No me llames frijolero, pinche gringo. ¿Pinche gringo qué? Puñetero. Excelente. Ese era un tema de Molotov. Un saludo para los chicos de Molotov. Digo, es tuyo. Ah, son, sí. ¿Cómo andan los pibes? Bueno, chicos, ¿tienen algo que decir? ¿Quedó algo por decir? Vamos a finalizar este video, pero vamos a arrancar otro para despedirnos después. Y bueno, el 20 de mayo no se olviden en el Emergente con Peperina en Llamas. Un saludo para Peperina en Llamas. Una banda de Sebastián de años. Amigos nuestros de años y... los queremos mucho y van a estar acá. Son, vienen de Córdoba. Fui integrante de Restos, ¿no? En los comienzos. Sí, Sebastián Cantoni fue un, es un resto de Hollywood. Bueno, le mandamos saludos también a Cristian Morán, que está mirando, Mirta Lumberri, y bueno, toda la gente, que la verdad es un montón, ¿eh? Vamos. Auténticos Decadentes también está transmitiendo en vivo, mirá, pero le venimos ganando. Bueno, gracias a todos los que están ahí del otro lado escuchando. Recordá que la fecha que se viene, esto está sonando terrible acá en la radio. Imagínate en vivo. ¿Qué van a hacer? ¿Set acústico? Para acá dice mi amigo que Candela, nuestra fan número uno, que ella nos escuchaba desde que tenía 5 años, ahora tiene 15 y nos manda saludos y nos está escuchando y le mandamos un saludo a Candela. Candela, un beso grande, Cande. Y la moto. Y la moto. Te queremos, Cande. Un saludo a toda la familia de. Se llama de igual que mi hija, sí. Cristian, fenómeno. Cristian Avatar, también armoniquista de la banda. Y un buen compañero. Bueno, ahí Carolina Bencardio dice: vamos los Restos, los mejores lejos. Mari dice: vamos, Bani. Así que, bueno, gracias a toda la gente que está ahí viendo, escuchando. Karina Fusaro también nos está viendo. Rubén, pará que lo vamos a nombrar a todo. Karina Fusaro, Nora Iglesias, Cristian Morán, Ali Bassi, Adriana Alegre, ¿quién más? Rubén, para que no me nanda esto. Antelo, Mirta Lunz, bueno, Mirta, me nombra todo. Como es Facebook, viste, nombrás nombre y apellido. Así que bueno, muchas gracias a toda la gente que está ahí viendo el video y disfrutando del acústico. Gracias a ustedes, chicos, por haber venido, sí, cagarse felices de calor. Gracias, acá. Gracias, Valina, a vos. Como siempre, la paso Bani, muy genia, bien con ustedes. Genia. Así muchas que gracias, espero que Bani vuelvan. Bani, lo más. Che, le mandamos. ¿Tenemos repercusión que la chupandinga? Están ahí, no sé, hay que medir. Son unos amigos, aguante la chupandinga. Ahí dice Mari de la chupandinga que está citando a toda la familia chupandinguera para el viernes verlos a ustedes y encontrarse antes del 13, que va a estar tocando la chupandinga. Mira, yo hablé con Gallo que posiblemente venga a cantar un par de canciones ahí a capela, un fenómeno. Bueno, bien ahí, se pone el San Poco Loco Fe, se viene con todo, cerveza artesanal, tacos mexicanos. Exactamente. Hecho por nuestras propias manos. Sí, va a haber tacos de carne, de pollo, va a haber con guacamole, va a haber para acompañar queso. Y conitos de papa, ¿no? Dijimos. Va a haber papas fritas también, sí. Qué jugada. Va a haber una promoción de 2 tacos y una porción de papas fritas a 100 pesos. Así nada, que no se lo pierdan. Nada. Salí con tu amigo y comes por 50 pesos cada uno. Y ves una buena banda, ¿qué más querés? Además, entrada a la gorra, así que no tenés que pagar entrada. Si no tenés, te invitamos. Claro. Si no tenés, te invita Sin Careta. Al Templo Sala Cultural que presenta el San Poco Loco Fest. Va a estar tocando, además, de Restos de Hollywood, Artesanos de la Mente y la gente amiga de Si Te Reviso Tenés Rock, que vienen haciendo un nuevo set también, sí, y está bueno. Y la verdad que tocaron hace 2-3 fines de semana en La Fondita y un montón de gente. Bien. La pasamos muy bien. Viernes 27 de abril. El otro viernes. De acá de Sin Careta nos vamos para el Templo Sala Cultural. Qué bueno, grande. No, hago una previa un poco antes porque termino a las 11. Y esto arranca a las 12. Asunción 228 Avellaneda, a una cuadrita de la estación Darío y Maxi, ex estación Avellaneda. Muy bien. ¿Querés hacer otra? ¿Cómo estás? Sos una cosa de locos. No, no, el último. Bueno, pará que pongo transmitir en vivo. Contale algo a la gente, algo. Contate algo. Mientras yo pongo transmitir en vivo y eso. No estoy como para contar chistes. Ya que aprovechamos para mandar saludos que de la gente. Dale. Brian nos está saludando, nos está escuchando. Se cortó algo. No, hola, sí. Algo se cortó. Ah, bueno. Un saludo para Brian. También Ricky. Ricky Caño está ahí escuchando también. Elba y Leo de Capilla del Monte. También un saludo para Elba y para Leo. Bueno, ¿vamos con otro? Dale. ¿Vamos a cantar otro? Dale. Gracias a toda la gente de Capilla del Monte que está sintonizando www.fmradiolamosca.com.ar. Los invitamos todos los viernes a partir de las 21 horas a escuchar Sin Careta a la gente de Capilla. Totalmente. De una. Don't you love her madly, or don't you need her badly, or don't you love her way, or tell me what you say. Don't you love her madly, wanna be her daddy. Don't you love her face, don't you love her as she's walking out the door. Or don't you love her way, tell me what you say. Don't you love her as she's walking out the door. All your love, all your love, all your love, all your love, all your love is gone. So sing a lonely song of a deep blue dream. Seven horses seem to be on the mark. Hey, don't you love her? Don't you love her as she's walking out the door? Or don't you love her face? Tell me what you say. Don't you love her as she's walking out the door, like she did 1,000 times before. All your love, all your love, all your love, all your love, all your love is gone. So sing a lonely song of a deep blue dream. Seven horses seem to be on the board. Impresionante. Resto de Hollywood. Acá está Oscar diciendo: acá estoy, morocha. Ja, ja, ja. Me dice Oscar. Rubén Antelo, que dice: wow, espectacular. Mientras ustedes sonaban, chicos. Así que la gente está ahí. Mira ahí, muchas gracias. Es un repertorio que hicimos para un día de lluvia, no va a ser nada que ver lo que van a escuchar mañana ni pasado en los shows. Es un repertorio especial para este día. El viernes que viene, entonces, los chicos se van a estar presentando en el Templo Sala Cultural, Asunción 282, en Avellaneda. Y después tienen una fecha en el Emergente. Tenemos una el 20 de mayo, sí, junto a Peperina en Llamas y un par de bandas más de acá de Capilla de Buenos Aires. Una confusión el chabón. Peperina Llamas de Capilla del Monte que viene. Saludo grande a Sebastián Cantoni, es un músico e incluso es un muy buen actor. Actuó en varias películas argentinas como la de Paco y un par de películas más de Diego Rafeca junto a Enrique Pinti, a Norma Leandro. O sea, ningún boludo. Se ve a Cantoni que viene para acá a cantar con su banda Peperina en Llamas y va a tocar el 20 de mayo. Lo pueden googlear también. Hacemos temas en común. Mejor dicho, él toca un tema nuestro, vamos a decir la verdad. Che, Mercedes dice que no se termine, por favor. ¿Podemos hacer uno más para Mercedes? Sí, sí. Mercedes. ¿Puedes poner un tema que quiero afinar una cuerda que se me desafinó un poquito? ¿O es mucho? Bueno, estoy pidiendo mucho, bueno, ¿no? Vamos a poner un tema y después volvemos a transmitir este video. Le vamos a regalar un tema de Freddie Mercury para Mercedes. Bueno, Mercedes y toda la gente que está mirando. Gracias, Mercedita. Quédense ahí que ya volvemos a transmitir. Esto es Sin Careta por FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda. A ver qué podemos escuchar después de esto que estamos escuchando, ¿no? ¿Qué se puede pedir, digamos? Vamos con teatro callejero, che. Leo salvación, video que solamente para tu satisfacción y salvo al caminar. Vuelvo a mi confusión y deliro como un loco en mi teatro de insatisfacción. Por eso miento, miento, por eso miento, miento, por eso sufro, sufro, por eso sufro, sufro, por eso siento, cuando siento este rock and roll. Noche blanca hoy, noche blanca ayer, que será de mi mañana si no sueño. Acá estamos, vamos a hacer uno más y nos vamos porque esto se está terminando. Antes de arrancar con el tema, chicos, agradecerles mucho la visita. Ojalá puedan venir pronto, rápidamente. Y te vamos a contar la fecha también antes de ir al tema. Así le damos tiempo a la gente que también está viendo a través de Facebook para poder ponerse a mirar el video. Vamos a darle un tiempito para que la gente venga, aparezca. Templo Sala Cultural presenta el San Poco Loco Fest. Si te reviso, tenés Restos de Hollywood, Artesanos de la Mente. Esto va a ser el viernes 27 de abril a las 12 de la noche, 0 horas, entrada a La Gorra, Asunción 228, Avellaneda. No podés faltar, tenés que estar ahí. Ya te esperamos. Ya tenemos gente mirando. El que no llegó se jode. Esto se termina, gente. Como corresponde. Y estamos con Restos de Hollywood en vivo, en Sin Careta, en acústico, y suena así. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your love. You're so senseless, but I don't need you. I want to break free. Yeah. God knows, God knows I want to break free. I'm falling in love, I'm falling in love for the first time, but this time I know it's for real. I'm falling in love. get over the way you love me like you do. But I've got to be sure when I walk out the door. Ooh, I want to break free, yeah. Oh, I want to break free. Ooh, I want to break free. But life must go on. I can't stand live without you by my side. I don't wanna live alone. Got to know, got to make it on my own. Strange, but it's true. I can't get over the way you love me like you do. But I've got to be sure when I walk at that door. Ooh, I want to break free, yeah. Oh, I want to break free. Ooh, I want to break free. Para vos, Mercedes, para vos. Gracias, Vani. Gracias. Gracias a toda la gente de Capilla. Gracias, Mercedes. Gracias. Chau, somos Restos de Hollywood. Se termina. Acá nos estamos yendo, así que agradecida a Poco Loco, todos los chicos de Restos de Hollywood. Gracias a vos, Vani. Una genia total. Por estar acá, hermano Rock. Hermano Rock. Nos reencontramos nosotros y nosotras, las que quieran acompañar a Sin Careta el próximo viernes a partir de las 21 horas. Vamos a tener más cosas, ya en la semana te voy contando. Acordate, agéndatelo, el viernes que viene, viernes 27 de abril, el Templo Sala Cultural presenta el San Poco Loco Fest. Va a estar tocando la gente de Si Te Reviso Tenés, Restos de Hollywood, Artesanos de la Mente. Entrada es a la gorra, así que no hay excusas para no ir. Y cerveza artesanal, tacos mexicanos, de carne, de pollo, de todo. Tengo un audio acá. Yo lo voy a ver también vegetarianos también, para la gente vegana, vegetariana. Vamos a preparar algo también para ellos. Bueno, a ver, voy a poner un audio que no lo escuché al aire. Dale, o sea, upa. Puede pasar cualquier cosa. Vani, está muy bueno el programa. Acordate de pasarme el tema del Averizo. Anda, mirá, un estudiante de fines mío que bueno, nada, tenemos una interna ahí. Estamos arrancando el ensayo, dice el gallito de la chupandinga. ¿Posta? Mandanos saludos a la radio y a los restos que vaya, querido. Están re locos y fue una de las mejores fechas la que compartimos con ellos el año pasado. A Poco Loco le mando un beso debajo de su gorra, dice. Así que bueno, gracias Gallito. El 13, gracias, querido. El 13 del mes que viene el Gallito y la chupandinga va a estar tocando en la fondita. Estuvimos en la costa juntos. ¿Ah, sí? ¿Se cruzaron? Sí. Mamadera. Mamadera. Bueno, chicos, les agradezco mucho, mucho la visita. Ojalá la hayan pasado bien y vuelvan y tengan ganas de volver y esas cosas. Nos vamos, como siempre, les mando un beso grande, que tengan buen fin de semana. Buena vida, poesía, lucha, feminismo y rock and roll. Y nos reencontramos el próximo viernes con más Sin Careta. Gracias. Muchas gracias, chicos. Gracias. Gracias, Restos de Hollywood. Gracias.